Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Vamos a conectar enseguida con José Ignacio Carmona, con Ángel de la Torre y Ángela Gisleri para hablar del misterio del Museo Árabe de Cáceres. Pero antes vamos a dar un repaso pues, a algunos correos que nos han llegado y también a comentar algo sobre la Noche de las Psicofonías. Queremos saludar a algunos amigos que nos han tenido la gentileza de enviarnos correos y hacernos sugerencias. Queremos saludar a Andoni Fuente, que nos ha enviado un correo diciendo que le gusta mucho el programa, que está encantado de haber coincidido con nosotros en las ondas, que nos escucha sobre todo a través de podcast y que está muy interesado en un tema que ya nos pidió un oyente hace tiempo y que él de alguna manera suscribe, que es el tema de las ensoñaciones. Él quiere que hablemos de esto, que hablemos también de los sueños lúcidos, y es algo que ya le hemos contestado que estamos preparando. Es un tema que a raíz de que nos lo pidió el oyente que nos llamó por teléfono, nosotros nos interesa también ese tema y lo estamos ya preparando para en un próximo programa hablar de este asunto. Queremos también saludar a Danilo Cordero Méndez, que nos ha enviado un correo muy interesante. Él nos dice que nos escucha desde Cuenca, en Ecuador, y que ha tenido la grata oportunidad de escuchar emisiones de nuestro programa a través de podcast y que está muy interesado, sobre todo, en los temas de Jesús de Nazaret. De hecho, le gustó mucho el programa que hicimos sobre el descenso de Jesús a los infiernos y nos ha dado una serie de recomendaciones y de propuestas que nos parecen, bueno, que lugar de un nivel cultural verdaderamente especial. Le agradecemos mucho este correo porque creo que nos da bastantes pistas para seguir haciendo programas sobre el tema de Jesús de Nazaret. También queremos saludar a Pedro Belvis, que nos dice que nos sigue mucho por internet y que le gustan los programas que hacemos. También nos propone una página web de un tal doctor Corrado Malanga, que parece que según él resuelve el tema de los extraterrestres. Bueno, vamos a estudiar esta página y si hay un tema que es informativamente interesante para los oyentes, no dudes, Pedro, que se lo pasaremos a los oyentes a través de alguna parte del programa. También nos escribe Vicente Fuente Rodríguez, que nos felicita por nuestro programa y al mismo tiempo nos indica una dirección web donde ha colgado su investigación sobre los ovnis que se vieron durante el 11 de septiembre. Bueno, hemos estado viendo la página, es muy interesante y posiblemente entremos en contacto pronto contigo, Vicente, para hablar de este tema. También queremos decir que saludamos a Rosa Andreu, que nos acaba de mandar a través de la página de Facebook una fotografía de combustión espontánea verdaderamente espeluznante, donde se ve cómo de una persona que estaba sentada supuestamente en un sillón, lo único que quedan son las piernas, y el sillón prácticamente ha quedado chamuscado, pero no ha ardido, y sí que la persona ha desaparecido por completo. También tenemos que saludar a todos los amigos que están en estos momentos conectados con nosotros, que están en la página de la nota que hemos puesto en Facebook del programa. Pues, por ejemplo, a Rosario García Parra, a Alejandra Jiménez, que nos está escuchando desde Madrid, a Paco Barrera Hernández, que saluda a Juan Francisco Martínez. Y... sí, yo le doy un saludo a Paco, encantado de hablar contigo, Paco. También, aunque sea en la distancia. Claro que sí. También a Francisco José Martín, a Isa Solo, que nos hace un comentario, es que dice que normalmente no se incinera la persona entera cuando hablamos de combustiones espontáneas, siempre queda una reliquia, como lo que nos mandaba Rosa Andreu. También a Juan José Fernández Arroyo, a Francisco José Martín, que nos dice que va a buscar un libro va a buscar el libro de Lorenzo Fernández porque le parece muy interesante. Bueno, pues el libro de Lorenzo Fernández está en toda la librería, lo puedes encontrar fácilmente, Francisco. También a Santos Fernández, bueno, y a un montón de amigos más que tenemos aquí, que nos han dicho, a 20 amigos en concreto, que les gusta el programa que estamos haciendo esta noche y nosotros les saludamos. Para acabar esta parte que le estamos dedicando a nuestros oyentes, decir que saben que la semana que viene tenemos la noche de las psicofonías, esa noche en la que vamos a, pues entre todos, intentar grabar psicofonías y luego a las 12:30 exactamente vamos a hacer un experimento de sincronización en el cual vamos a emitir ruido blanco y todos juntos vamos a grabar al mismo tiempo un minuto y a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues nos ha enviado correos Antonio Joaquín Mellado Hernández, que va a estar en la ermita de San Ginés de la Jara. Va a grabar en varias de las criptas y luego pues va a grabar también en el altar principal. También está con nosotros Nofre Negrón desde Caracas, Venezuela, que ya ha estado en anteriores ocasiones. Juan Miguel Marsella Crisóstomo nos dice que este año va a estar en el Escorial, en la zona de la silla de Felipe II, en el Monte Abantos. Antonio Guerrero, que estaba en Málaga y que en su laboratorio, un laboratorio impresionante que tiene en su propio domicilio de grabación de psicofonías, pues va a estar también grabando. Por supuesto, no podía faltar María José Valdelomar, que es de Antequera, pues ya como una tradición edición, nos dice, va a estar ahí grabando. Dice que lleva muchos años grabando y que ha pasado desde la cinta de cassette al MP3, pero que lo curioso es que las voces que le salen ahora son menos espirituales. Parece que van con los tiempos, es decir, ya dejan de ser tan espirituales como eran antes y son mucho más mundanas, por decirlo de alguna manera. También tendremos a Raúl Puerta Balanda, nuestro buen amigo, que va a estar también grabando. Miguel Navarro va a estar este año con un grupo de amigos en cerca de Cheste, y que, bueno, pues ese va a estar en un lugar también interesante que tiene una historia. También Daniel Maya Martín y el Grupo de Investigaciones para Físicas de Granada estará en esa ciudad grabando en un instituto que fue un antiguo convento de monjes y después un psiquiátrico, y parece que tiene historias luctuosas y de aparición de fantasmas. Bueno, pues un montón de amigos más, ya son 100 y pico los que están apuntados en la nota que hemos puesto en Facebook, y por lo tanto se augura un programa bastante, bastante interesante para la semana que viene. Ya saben que si están interesados en el mundo de las psicofonías, la semana que viene es la quinta edición de ese experimento que iniciamos aquí hace ya 5 años y que fue una primicia radiofónica mundial, que es la alerta psicofónica, o más conocida como Noche de las Psicofonías. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Hace medio siglo, un productor de cine sueco grabó en un magnetófono voces de seres que ya no estaban en este mundo. Desde entonces, muchos han sido los que se han sentido atraídos por experimentar en un fenómeno que está a caballo entre la curiosidad científica y la comunicación con otras realidades. Pero ¿qué puede suceder cuando muchos investigadores, desde lugares muy distantes, ponen en marcha sus equipos en el mismo instante para intentar captar voces imposibles? El viernes 4 de noviembre, a partir de las 11 de la noche, conoceremos la respuesta en la Noche de las Psicofonías. En el último peldaño, Onda Regional. En la calle Cuesta del Marqués número 4, muy cerca de la Plaza de San Jorge, se encuentra un viejo edificio de 2 plantas que alberga la Casa Museo Árabe Yusuf al-Borj. Este inmueble, conocido popularmente como la Casa de los Muertos, hace ya tiempo que saltó a la fama porque a mediados de los años 70 pues, comenzaron a suceder allí una serie de extraños sucesos. Una familia que se instaló en este museo pues no pudo tener mucho tiempo de tranquilidad, porque enseguida empezó a escuchar golpes extraños, las ventanas se abrían y se cerraban solas, los muebles se movían de un lado para otro sin que nadie les empujase. Esta familia con sus hijos se asentó en el edificio, pero esa maldición de ese museo árabe parece ser que recobró toda su fuerza durante agosto de 1984, cuando esta familia fue protagonista de un gran número de extraños sucesos. Los adolescentes pudieron ser testigos de toda una serie de episodios paranormales que, al igual que al comienzo de todo ello, empezaban siempre a la misma hora. Ruidos de pisadas, sonidos, extraños fenómenos de tipo de raps, todo ello en una especie de poltergeist que desde hace mucho tiempo se está sucediendo en este entorno de este museo que, como decimos, se encuentra en la ciudad de Cáceres. Bien, pues para investigar todo esto, nuestro gran amigo Iñaki Carmona pues se fue la semana pasada, concretamente el sábado pasado, el día 22, allí con todos sus equipos y con todas sus equipos de grabación y de investigación paranormal, y realmente obtuvo algo verdaderamente interesante. Pero no fue solo, además tuvo la fortuna de ser acompañado por una medium, una mujer que con la cual vamos a hablar también ahora, que puso esa otra parte, que no tiene nada que ver con la tecnología, que no tiene nada que ver con lo que es la parte física de la investigación, sino todo lo contrario, la parte psíquica o la parte espiritual. Ella es medium, ella tuvo una serie de experiencias, nos la va a contar también esta noche, y además vamos a tener también la fortuna de tener al dueño de este museo y que habita actualmente este edificio. Vamos ya a empezar a hablar con todos ellos y se vamos implementando de manera ordenada. Comenzamos con Iñaki. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Pues Iñaki, cuéntanos en primer lugar qué es lo que te hace acercarte a ti en este sábado pasado a investigar un entorno que ya tiene una historia, pero que por lo visto no solo es historia, sino que además sigue activo después de muchos años y sigue pues siendo un epicentro de fenómenos, podríamos decir, absolutamente desacostumbrados. Bueno, pues precisamente pues todos esos antecedentes que tenemos en la hemeroteca, ¿no? De haber sido estudiados ya por los miembros del FEMES. Por ejemplo, también aparece por ahí el hijo de Narciso Orbañez Serrador, que mediante unas técnicas de hipnotismo, pues el contacto con un el supuesto espíritu de un árabe y demás. Bueno, con todos estos antecedentes, pues lógicamente pues me sedujo mucho la idea y recogí el guante de la invitación de Ángel, que es el dueño, con un plus. El plus era pues la presencia de mi amiga Ángela Gisleri, que es una reconocida medium, porque figúrate, curiosamente, hace poco, en el mismo boletín ITF Journal, donde se habla de psicofonías y demás, pues Edgar Müller, que es un ingeniero electrónico especialista en técnicas y sensores de medición, que bueno, pues ha estado estudiando y está publicando sobre temas de transcomunicación, pues ha estudiado a tres reconocidas medium suecas, y ver qué variables se producían en un entorno de investigación, y si, por ejemplo, las psicofonías pues eran mejor o mayormente catalizadas a través de ellas. Y bueno, pues todo era un plus, y tanto los fenómenos que se producían en el museo como la propia presencia de Ángela. La verdad es que es todo un lujo poder contar con alguien que tenga esa facultad, porque muchas veces o bien no hay sintonía entre los investigadores, podríamos llamar más positivistas o cientifistas, y otra rama de la investigación que yo nunca me ha parecido desdeñable. Es decir, ahí quien se rasga las vestiduras cuando se cuenta con este tipo de personas que bueno, ofrecen una versión completamente distinta a la que puede ofrecer un parapsicólogo, podríamos llamar científico, pero yo creo que todo lo que sea obtener información y todo lo que sea obtener conocimiento es algo verdaderamente necesario, y el poder coordinar, como tú has hecho, pues con este caso con una sensitiva, yo creo que es verdaderamente interesante, porque entre todos seguramente nos acercamos mucho más a la verdad que si vamos por separado. Pues vamos a presentar también, enseguida vamos a estar con la medium, pero vamos a presentar lógicamente al dueño de la casa, que en este caso del museo, que bueno, lleva sufriendo esta historia desde hace mucho tiempo, y que yo creo que bueno, también hay que decir que me parece una postura valiente y una postura pues digna de aplauso, el hecho de que permita la entrada en su museo, que es su casa a fin de cuentas, pues de investigadores, de medios de comunicación, pues de alguna manera pues para llegar al fondo de todo este misterio. Él se llama Ángel de la Torre. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estar en nuestro programa. ¿Cuándo comienza toda esta historia? ¿Realmente es como hemos obtenido en la hemeroteca desde hace ya tanto tiempo? Sí, así es. Hace aproximadamente unos 40 años, mi padre, José de la Torre Gentil, apasionado de la historia y del mundo árabe, quiso modernizar esa casa que estaba en ruinas, y estuvo aproximadamente unos 12 años restaurándola. Él estudió árabe, filosofía y letra y arte islámico, y viajó mucho a aquellos países para informarse sobre esta cultura, y fue decorando las habitaciones. Durante el proceso de restauración, pues él empezó a notar ciertos fenómenos, digamos, paranormales. Movimientos de objetos, otra vez se decía que se le abrazaba a alguien por atrás, las velas que si se encendían, en fin, una serie de fenomenología, incluso de personas. Por ejemplo, recuerdo una tarde que dijo, pues fíjate lo que me ha pasado hoy, han llegado dos policías y al final del recorrido, muy asustado, me han enseñado los brazos diciendo, mire, señor Pepe, tenemos los pelos de punta porque hemos notado la presencia de alguien durante todo el recorrido que nos ha estado como siguiendo. Eso le ha pasado a muchas personas que han estado allí en la casa. Verdaderamente algo estremecedor. Hemos también leído en algún sitio, y se lo preguntamos ahora para ver si nos lo puede confirmar o es inexacto, que en algún momento, en esas obras de restauración y cuando se hizo el museo, se encontraron restos óseos dentro de alguna pared o dentro de alguna zona de la casa. ¿Eso es cierto? Sí, la gran mayoría de los huesos que aparecieron eran huesos de animales, posiblemente que se comían. Y cuando había asedios a las ciudades ante la imposibilidad de enterrarlo, pues los enterraban en cualquier sitio, en los patios, debajo de tierra, dentro de la propia casa. En este caso aparecieron la mayoría en el jardín, debajo del jardín. Pero casi todos eran huesos de animales. ¿Huesos humanos no apareció ninguno? En principio no, No, no eran huesos humanos, ¿verdad? Ajá. Eran de animales. Y en estos momentos, ¿qué es lo que se está produciendo en el museo? ¿Qué son los fenómenos más destacables que podíamos reseñar? Que yo recuerde, cuando yo tenía aproximadamente, ahora tengo 48 años, pues cuando teníamos 15, 16 años, recuerdo una vez jugando una partida de ajedrez con un amigo mío. Él se levantó a estirar un poco las piernas y escuchamos los dos, desde puntos diferentes, unas pisadas muy fuertes en el pasillo contra el suelo, como una persona andando. Y claro, yo vi que él echó a correr, y claro, yo también, echamos los dos a correr, nos fuimos corriendo toda la calle hasta arriba del todo. Y claro, él me decía, es que Ángel, yo escuchaba los pasos viniendo hacia mí, pero no veía a nadie. Y claro, pues se asustó muchísimo, los dos nos asustamos mucho, bajamos, cerramos el museo, lo dejamos todo encendido, la música, el incienso, las velas, es que no fuimos capaces de volver a entrar, así que ya hasta el día siguiente lo dejamos todo encendido. Y esos mismos pasos, con mi hermano también, una noche que dormíamos allí cuando hacía mucho calor en verano, también ocurrió que entraban desde el patio hasta la habitación donde yo estaba, unos pasos muy claros, que los dos escuchamos desde puntos diferentes. O sea que esto me da cierta credibilidad a mí mismo de que no lo escucho yo solo, sino que hay diversos testigos, ¿verdad? Verdaderamente, como decía antes, estremecedor estar en un entorno así. Y ustedes viven ahí, ¿no? Están dentro de la casa, ¿no? Bueno, no. Nosotros vivimos en la casa de arriba hasta que yo tenía 6 años. Luego ya nos fuimos a la parte moderna de Cáceres a vivir. El museo solamente lo tenemos como museo. Exclusivamente como museo. ¿Y hay algún cliente del museo, algún visitante que haya también sentido esas presencias? Sí, han venido. Por ejemplo, recuerdo que vino una, ella se presentó como una médium mexicana que veía un espíritu de una mora de unos 40 años, bien vestida, y me dio mucha tranquilidad porque me dijo que era un espíritu bueno, que no me iba a hacer nada malo, que ella lo estaba viendo, y me dijo incluso que la próxima vez que viniese me iba a enseñarme a comunicarme con ella. Y posteriormente, pues a lo largo, claro, de todos estos años han venido personas con más o menos sensibilidad y todas coinciden en lo mismo, que es el espíritu como de una mujer árabe o relativamente joven, y todos coinciden que es buena, que es una persona, que es un espíritu bueno. Y eso al fin y al cabo a mí también me da tranquilidad, ¿verdad?, sobre este asunto. Pues precisamente por eso, yo creo que muy acertadamente, José Ignacio Carmona pues decidió ponerse en contacto con su amiga, con Ángela Ghisleri, y se acercaron juntos a investigar y a llevar a cabo pues un trabajo del cual vamos a hablar esta noche en lo que nos queda de programa, porque yo creo que merece la pena que contemos de alguna manera pues todo lo que sucedió, un poco la película de los hechos, porque vamos a escuchar también documentos que Iñaki Carmona obtuvo, psicofonías verdaderamente claras que él pudo conseguir dentro de esa casa. Pero claro, había una componente nueva en este caso, que era la presencia de Ángela Ghisleri, que de alguna forma estaba pues dando esa componente espiritual o espiritista o sensitiva, podemos decir, que es un complemento para mí muy importante dentro de todas las investigaciones. Ángela, buenas noches. Buenas noches. Pero en primer lugar, darle las gracias por estar con nosotros en el programa. Y bueno, pedir su parecer, su opinión sobre lo que usted vivió el sábado pasado en este museo. ¿Qué fue lo que captó realmente con esa capacidad que usted tiene para percibir presencias, digamos, de otro entorno, del otro lado? Sí, bien, bueno, yo siempre que iba he sentido que allí había algo, que había una energía especial de alguien que estaba, pero no podía saber quién era. Sí, he sentido siempre que es una mujer, pero sentía también que había una densidad demasiado fuerte, que podrían haber otros determinados espíritus. Pero ocurrió lo siguiente, que antes de viajar, nosotros teníamos que hacer este estudio el sábado, y yo el viernes por la noche aquí en Madrid soñé. En mis sueños yo me contacto mucho con los espíritus porque a veces, aparte de mis incorporaciones y de mi escritura automática, ellos se me aparecen mucho en sueños. Entonces me llevaron en sueños hasta el museo, y al entrar al museo, en ese sueño contacté con un señor anciano que había con un perrito sentado en un pasillo a la derecha según se entra. Él me dijo que estaba allí y que yo podía visitar el museo, que no pasaba nada. me mandó por un pasillo que hay a la izquierda, y ya al final del pasillo me encontré con un hombre alto, moreno, que vestido de árabe, que me señalaba una escalera que partía del pasillo hacia arriba, y me decía, mira hacia arriba y verás todas las personas que hay. Entonces había muchísimas personas, grandes tapices, una decoración muy bonita árabe, toda muy oriental. Y yo pregunté, ¿dónde está la mujer que yo capto? Y este espíritu me dijo, está ahí, pero no la vas a ver. Ahí ya me desperté, pero supe que ellos ya estaban anticipándose a esa visita mía para que yo supiera qué clase de entidades había en ese momento ahí. Uh-huh. No me fue difícil, porque además de esa captación, de esa percepción mía, claro, yo ya se me habían aparecido a través del sueño. Entonces, cuando entré con Iñaki, fuimos directamente a una habitación donde yo sabía que ella estaba allí porque la sentía muy fuertemente. Después que Iñaki estuvo preparando todos sus aparatos y demás, mientras lo hacía, yo me senté en un sofá que había detrás, y en el mismo momento en que me senté en el sofá, empecé a sentir que alguien me quería hablar. Y tuve una incorporación bastante fuerte donde alguien, que era una mujer, empezó a hablarme de cómo se sentía. En ese momento le dije a Iñaki, pon la grabadora, porque yo, en cuanto entro en un semitrance, empiezo a canalizar al espíritu y ya no sabes lo que dices, porque es el espíritu el que habla a través de ti. Entonces ella hablaba y hablaba y hablaba y me contó todo lo que le estaba pasando y lo mal que se encontraba y que quería salir de allí. Pero yo captaba que era un espíritu muy suave, muy tierno, alguien que había sido muy buena, pero que por circunstancias a lo mejor no podía salir de allí. No sabemos qué circunstancias, y circunstancias de que no tuviera ayuda de sus guías espirituales, o circunstancias de que había otro ser allí que no la dejaba salir. Eso es lo que todavía no he terminado de interpretar. Uh-huh. Ya cuando terminé con mi semitrance y volví en mí, ya el mensaje había finalizado, y es cuando Iñaki siguió preparando para seguir grabando allí, y en ese instante todos habían salido del museo, pero yo sentí unos pasos por el pasillo y Iñaki también lo sintió. Me asomé y dije, a ver si es que entran de nuevo o los que estaban fuera, ¿no? Pero no había nadie, los pasos se sintieron bien. Pero hay una cosa que yo, después de tantos años de canalizar espíritus, veintitantos, tanto a nivel de la escritura automática como de incorporación, a veces me he sobrecogido o he tenido un cierto respeto, pero no he sentido en ese momento allí ningún miedo, porque sabía que el espíritu que había era un espíritu de paz, de tranquilidad, y dentro de su pequeña angustia de tener que salir de la estancia, era un espíritu muy bueno y demasiado sensible. Uh-huh. Después sí. Seguimos captando cosas, claro, yo sobre todo llegué al momento donde había que bajar a un baño, que era el antiguo baño, y allí grabando con la grabadora pequeña que llevaba Iñaki en la mano, sentimos un gran golpe, y ahí creo que hubo otra comunicación que yo todavía no la he oído, y dando vueltas por el sitio donde íbamos, hice muchas preguntas. ¿Por qué me habían llevado a través del sueño a ese sitio? ¿Qué me querían decir? ¿Cómo estaban? ¿Qué deseaban? Fueron miles de preguntas que yo creo que algunas han sido contestadas a través de la grabadora, y otras no habrán querido contestarlas porque no todas las contestan, o no están autorizados a contestarlas, o no quieren por lo que sea. Los espíritus deciden, no nosotros. Pues vamos a enseguida a escuchar, porque sí que tenemos esas grabaciones, yo creo que es el momento adecuado. Antes vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, Iñaki, estamos contigo para que nos vayas narrando la película de los hechos y iremos escuchando esas 5 grabaciones que nos has enviado. El último peldaño. Hace medio siglo, un productor de cine sueco grabó en un magnetófono voces de seres que ya no estaban en este mundo. Desde entonces, muchos han sido los que se han sentido atraídos por experimentar en un fenómeno que está a caballo entre la curiosidad científica y la comunicación con otras realidades. Pero ¿qué puede suceder cuando muchos investigadores, desde lugares muy distantes, ponen en marcha sus equipos en el mismo instante para intentar captar voces imposibles? El viernes 4 de noviembre, a partir de las 11 de la noche, conoceremos la respuesta en la noche de las psicofonías, en el último peldaño, Onda Regional. Es en lugares con historia donde a veces se manifiesta de manera más intensa todo lo que tiene que ver con el mundo de las psicofonías. Y desde luego, si alguien sabe de eso, es Iñaki Carmona. Iñaki, como veterano investigador y además uno de los hombres que han conseguido que, bueno, quizá por el esfuerzo, la tenacidad y la experimentación constante, pues es de esas personas que cuando se ponen a grabar es difícil que no se capte nada, que no se grabe nada. Por eso no podía ser de otra manera que cuando se acercó a un lugar tan especial como este Museo de Árabe de Cáceres, pues las voces respondieron pues como no era menos de esperar. Y vamos a ir viendo un poco, Iñaki, coméntanos un poco, porque tenemos 5 grabaciones que tú nos has pasado. Vamos a ir ofreciéndoselas a los oyentes, pero lógicamente queremos que nos vayas narrando qué significa cada una de ellas y sobre todo cómo se llegan a producir. Sí, por supuesto. Habría que puntualizar una serie de hechos que ha comentado Ángela. Por ejemplo, cuando en el momento de la incorporación, lo que ella llama la incorporación del espíritu de la supuesta mujer, bueno, yo me estaba en ese momento, estaba preparando los aparatos, entonces fue muy súbito, fue muy rápido, y sí es cierto que hay una anomalía, que es que uno de los detectores volumétrico, que estaba justo, estamos a su espalda, con lo cual no tiene por qué dar, dio un falso positivo. O sea, justo en el momento, en el instante de la incorporación, que Ángel entra en la incorporación, hace un falso positivo. Justo en el momento que termina la incorporación, se vuelve a apagar otra vez el lumínico. Eso sí me llamó un poco la atención. Otra cosa igual que ya he dicho, y es muy significativa en relación a las psicofonías obtenidas, es que, por ejemplo, cuando ella ha dicho, y es cierto que ambos oímos los pasos, salimos durante una hora y 23 minutos a una cafetería cercana que había, dejando todos los aparatos dispuestos, y es cierto que además que en ese momento que oímos ambos los pasos se graba una voz de mujer que la vamos a tener oportunidad de escucharla pidiendo ayuda. Eso, otro dato muy preciso que hay que situar también a los oyentes para que vean con qué precisión trabaja Ángela, que me llamó mucho la atención, es que ya el día anterior, como bien ha dicho, me comentó ese extraño sueño que había tenido y me habló de la escalera, me habló del señor justo en el instante y en el lugar donde ella indicaba. Era un dato que ella desconocía y que luego nos lo confirmó el dueño del museo. Sí existió como emplazamiento arquitectónico una escalera. O sea, eso me desconcertó mucho, me llamó mucho la atención. Y además ahí obtuvimos, curiosamente, otra voz de masculina. Son datos muy muy interesantes. Y bueno, en los baños árabes, que ella dice igual, que es cierto también que oímos un gran estrépito, ambos dos, también ahí se llegó a escuchar una psicofonía. Lo único pero un poco que tengo que hacer, o un poco de abogado al diablo respecto a lo que es muchas de las sensaciones que se han narrado, de angustia, de desorientación y demás, hay que precisar también que el museo está tiene un aljibe, hay corrientes subterráneas. Entonces todos sabemos también lo de la geobiología, ¿no?, que mide un poco, hay gente que es más electrosensible que otra, porque pues todo ese tipo de radiaciones telúricas, que además confluyen muy bien en este museo, es un ejemplo de ello, pueden llegar a causar angustia y desorientación. O sea, no explica que esos fenómenos sucedan, pero sí podría haber también una explicación racional. Hay que bajar aquí todas las posibilidades. Tú, como siempre, dando pues todos los detalles, y yo creo que eso es lo bueno, que por un lado está pues una perspectiva, un enfoque pues de investigación científica, que sería el caso que tú aportas, y por otro lado está pues esa intuición, esa capacidad que es innata y que es pues, está no es que esté en contra de la ciencia, pero está en otro aspecto del conocimiento, que es la percepción extrasensorial de Ángela. Y bueno, vamos a ver exactamente, Iñaki, vamos a ir, antes de que el tiempo nos haga acabar el programa, vamos a ir escuchando esa psicofonía. La primera creo que es una que se produce tras el cierre de una puerta, ¿no? Sí, exactamente. Es la que venía comentando, que Ángela y yo oímos los pasos, pensando que alguno de los, éramos un grupo, creo recordar, de 6 personas, que alguno de los que estábamos allí se había quedado dentro. O sea, era de tal claridad los pasos que no, nos parecieron una persona física. Bueno, pues curiosamente, en ese instante que se cierra ya la puerta, se graba una psicofonía que además es, pide ayuda, dice, ¿me ayudas? Uh-huh. Pues vamos a escucharla. Desde luego, sí, yo sí que la escucho clara. Juanjo Benza, tú que, vamos, recordarás, cuando estuvimos en Belmez, hay un momento, una psicofonía de Belmez, de las que se grabó a nosotros allí, que tiene esta misma entonación. No recuerdo mismo qué es lo que decía, pero la entonación sí que es muy parecida. Y a mí me da esto muchas pistas de que efectivamente se trata de una psicofonía auténtica, que no sea una voz espúrea de las que hay precisamente, porque es muy parecida a otras, como esta de Belmez y otras que yo he escuchado también de otros lugares, donde ese casi cántico, ¿me ayudas? Sí, yo diría que es de las que tiene como un timbre de voz, pero como muy débil, muy triste, muy penoso, y como tú dices, como con una musicalidad que acaba siempre así, con ese tono de ¿me ayudas? O yo en este caso no digo ¿me ayudas?, digo como ¿has venido?, o algo así. Pero sí, sí que es una voz. Siempre se puede discutir, ¿no?, lo que dicen exactamente, pero yo creo que sí que se nota que es una voz que dice algo. Uh-huh. Pues esta es la primera de las psicofonías. Sigue adelante la investigación y bueno, pues hay una siguiente, Iñaki, donde casi es un diálogo, ¿no? Porque hay algo así como de contestaciones. Bueno, no sé exactamente cuál la que vais ahora. La que dice, dime algo, contéstame. Dime algo, sí, contéstame. Sí. Bueno, resulta que esto es justo en lo que estábamos hablando de la escalera, en la habitación que ya había referido, la visión de la escalera y demás, y claro, ella está hablando, está dirigiéndose a este supuesto espíritu del señor que visualizó en su sueño del viernes, y bueno, pues no contestan, pero como ella dice, ¿no?, que desde el mundo de los espíritus, que esa es su lectura de los hechos, pues contestan o no contestan cuando quieren, pero es curioso que esta voz además le apunta, como suelen hacer las psicofonías. Apunta un no contestan, como confirmando que no quieren contestar. Uh-huh. Vamos a escuchar, por un lado, la voz que dice dime algo, contéstame, que sería la voz de la médium, la voz de Ángela, y una voz masculina que le dice no contesta. Escuchamos. Decir algo, contéstame. Decir algo, contéstame. Decir algo, contéstame. Juan Francisco Martínez, ¿qué opinas de esta psicofonía? Bueno, esta psicofonía sí que parece ser que ahí está reservando algo, ¿no? Porque la pregunta es muy directa y el otro también, de alguna forma concreta, pues digamos que está ocultando algo, parece, ¿no? Y además, Iñaki, hay un silbido, ¿no? Por ahí se escucha. Sí, bueno, ese yo lo asocio a que eso, porque es la habitación que estaba más próxima a lo que es un patio interior. Entonces sí que puede ser lo que es un ruido espúreo, porque ya la otra parte más interior del museo estaba más preservada de ruidos espúreos, ¿no? Esta psicofonía, lo que a mí más me hace creer que estamos ante una psicofonía, es que realmente responde con coherencia en un lugar en el que solamente estamos físicamente ella y yo. O sea, que en ese momento estamos lo que es recorriendo cada una de las instancias completamente en soledad ella y yo. Entonces, la propia contextualización de la presunta psicofonía con lo que ella está hablando, yo creo que es completamente coherente, y además era donde ella dijo ver el espíritu de una persona. Sí, Ángela, donde usted había visto la... Es que yo le vi en ese jardín a él, y a él no le gustaba que entrase tanta gente en el museo. No le gustaba, pero lo admitía. Me dijo, bueno, no me gusta mucho, pero me divierte. Cuando contacté con él en el sueño, por eso quise preguntarle en el jardín donde se me apareció en el sueño. Le quise preguntar, contéstame, ¿por qué me decías esto? ¿Qué me querías decir en el sueño? Pero ahí no quiso contestarme, pero yo sé qué tipo de espíritu era. Son de los que juegan un poquito, porque, claro, no es tan, no están muy elevados y les gusta, son traviesos. Sí, pero contestan si quieren y si no, no. Hay otra voz, Ángela, que sí que dice no contesta, o es un tercer espíritu o lo que sea que está diciendo no, este sí, no quiere contestar, ¿no? Sí, no creo que él quisiera contestar, puede ser un tercer espíritu, porque él en el mismo sueño, cuando yo le preguntaba, se evadía mis preguntas de alguna forma, solo me dijo, bueno, no me gusta que entre mucha gente, pero bueno, como que me divierte. Pues vamos con... Sí, perdón. De todas formas, parece ser que todos los demás espíritus, en el contexto general de lo que allí pasa, parece ser que están como queriendo ocultar realmente el motivo por el que aparece esa mujer, ¿no? Parece ser que incluso dijo que estaba como ya atrapada de alguna forma, ¿no? Sí. Y los demás parece ser que no quieren que eso salga a la luz, ¿no? Vamos, es una forma un poco, parece, ¿no? Bueno, es que yo creo que eso ha sucedido en el 1400, que fue en las fechas que me pusieron a mí, y que efectivamente esta persona estaba ahí un poco prisionera, y había algo de fondo que ellos querían ocultar y que ahora tampoco lo quieren decir, porque lo que ella me dice a mí cuando estoy canalizando, mentalmente estoy recibiéndola y estoy canalizando su mensaje, es que se siente mal, pero que quiere ver estrellas, luces y flores. Y bueno, fue tan largo el mensaje que yo, como no soy consciente de lo que digo, cuando termino tengo que escuchar lo que he grabado, y aparte que ella me dijo que no debería ponerse esa grabación porque hay espíritus que hay que respetarlos porque no se sienten bien, entonces no quieren que sean grabados. Y efectivamente me ocurre en mis sesiones en Madrid, cuando yo conecto, y conecto dos veces en semana con espíritus, y no se graba nada, no queda nada grabado. Por eso a veces digo a la gente que escriban, porque si no, es una pena que no se queden con un mensaje de un trance mío de 20 minutos. Pues vamos a continuar con la siguiente grabación, Iñaki. Es una que dice algo así como, por no hablar, sino porque había una presencia, ¿no? Y hay una voz que contesta algo así como ella. ¿Esto cuándo se produce? Bueno, pues esto precisamente estamos hablando después de la incorporación, que tengo que hacer solamente un pequeño inciso. Y es que, como ha dicho Ángela, yo sí tengo la grabación, lógicamente, fueron creo que 2 minutos 23 segundos de la incorporación, de cuando habla la mujer, de qué es lo que pide la mujer, que pide ayuda, como bien dice Ángela, todo lo demás. Pero también, como no nos han dado permiso para ponerla, sí es cierto que ahí hay una voz muy desagradable, porque ese tipo de psicofonías casi las tengo familiarizadas, que hace como una reprobación a ese supuesto espíritu de mujer. Eso es un dato que no lo tenemos en el programa, pero que tengo que apuntar. Bueno, pues en ese mismo contexto que estamos hablando sobre ese espíritu que pide ayuda, he puesto todo el contexto de la grabación, y donde se va a oír a Ángel hablando, y curiosamente ese otro espíritu, que o tercer espíritu, vamos a hablar de espíritu por economía de los conceptos, no sé cómo llamarlos en este. Bueno, pues ese supuesto espíritu hace una acotación que cuando ella dice no por hablar de tal, dice ella. Nosotros entendemos que está haciendo referencia al otro espíritu que había hecho incorporación. O sea, todo esto pues se supone que realmente no solamente, aparte de la voz de la psicofonía, que es como intentar resolver un misterio con otro, pues dentro de esta idealización de la experiencia, pues hay que obligarse a creer en espíritus, y lógicamente sí que aparecen voces masculinas, femeninas, y que hablan en tercera y incluso a veces en segunda persona. Es increíble. Pues vamos a escuchar esa psicofonía. No por hablar, sino porque había una presencia, ¿no? No por hablar, sino porque había una presencia, ¿no? No por hablar, sino porque había una presencia, ¿no? La voz también es cantarina, ¿eh, Iñaki? ¿Es de esas voces modulares? Sí, es la típica música de la psicofonía, lo que ha dicho Juanjo. Y los que estamos ya acostumbrados sabemos que tiene realmente, es cierto, que están situadas como en otro espacio, y realmente yo le llamo la música de las psicofonías, porque tienen ese plus, esa impronta de característica. Y sí es cierto que todas se terminan como apuntando. Si te das cuenta, no son datos tampoco muy significativos, pero sí que se está como participando de la conversación, porque en ese momento estamos hablando ella y yo sobre lo que ha pasado, y esa voz parece que lo que viene es con un monosílabo diciendo ella a corroborar que realmente quien ha intervenido en esa incorporación es otro espíritu, es ella. O sea, es que aquí es, date cuenta, que somos dos personas físicas y que yo comprendo que esto rebase el nivel de comprensión de la realidad que todos conocemos, pero que ahí están los aparatos y por algo es la magia de la TFI. O sea, la TFI no hace sino ser testigo de que hay algo que no está físicamente y que está participando activamente de los acontecimientos. Vamos con la cuarta inclusión, que es el momento que se dice, pidiéndole permiso, no temas por mí. Hay una voz ahí que como que está como diciendo, no te preocupes, no hace falta que pidas permiso o algo así. ¿Cómo, en qué contexto se graba esto? Sí, bueno, esto es lo que decía Ángela, que justo cuando bajamos a esa estancia, que es un poco desorientadora, porque la verdad la conformación, que es al baño árabe, que está en los subterráneos, que hay una reverberación muy grande y que, bueno, lo que digo yo, de que hay muchas corrientes subterráneas, y fue previo a oír lo que es luego el estrépito ese que oímos los dos perfectamente. Bueno, pues estamos pidiendo permiso y se produce esta voz que dice no temas por mí, o sea que parece ser que nos dan su visto bueno desde ese otro lado. La escuchamos. Dándole permiso. Lo curioso de todo esto, no sé si Salvador Sandoval, buenas noches, que está aquí en el estudio, ¿cómo cambian las voces? Nos damos cuenta que no es la misma voz en todas las que estamos escuchando, cada voz es distinta. Algunas parece que están al lado del micrófono, otras parece que están lejísimos, otras suenan metálicas, otras suenan... La de ella casi parecía de estudio, se veía incluso con una resonancia... Es lo curioso de las psicofonías, ¿no? Que no tienen un patrón. No, y así como la última vez que estuve en estos estudios, en los que tuvimos ocasión de escuchar algunas psicofonías, yo reconocí que no entendía nada de lo que decían. En esta ocasión sí he entendido la mayoría de lo que estas voces dicen. Al menos he creído entenderlo. Sí es cierto que cuando Iñaki nos avisa de lo que dicen, uno en cierto modo ya tiene esa idea y quizá por eso lo entiende mejor. Y si tuviera que escucharla sin tener una idea previa de lo que dicen, pues quizá entendiera menos. Pero en esta vez sí que me han parecido voces, como tú dices, bien moduladas, que una vez están lejos, otra vez cerca. Pero a mí siguen sin parecerme voces de otro mundo. Siguen pareciéndome voces de este mundo. Pues vamos a escuchar la última de todas ellas y después le vamos a pedir la opinión pues al dueño de este caso del museo, Ángel de la Torre, que de luego yo creo que es el que más interés debe tener en que todo esto pues de alguna manera pues no sé si se aclare o por lo menos se pueda saber qué es lo que hay detrás de todo este misterio. Iñaki, la última que vamos a escuchar es una psicofonía que se adelanta, ¿no?, a lo que está diciendo en este caso Ángela. Sí, bueno, como bien sabéis, a mí me gusta poner siempre todo es el contexto de la grabación, porque así le llega a la gente pues mayor información, porque normalmente siempre sabemos que se pone la psicofonía y uno se tiene que obligar a creer que digamos que es el experimentador el que tiene que poner situación. Yo creo que estas psicofonías se entienden por eso mismo, porque están contextualizadas en la pregunta. Y es que ahora hay, por ejemplo... esta es muy curiosa, es muy significativa, porque esta voz dice te necesito o te necesita, porque claro, como dice Salvador, muchos contenidos, pues bueno, son revisables. Pero a los dos segundos, Ángela me apunta, sin saber, lógicamente, que uno de los equipos ha grabado una psicofonía, me apunta, ¿te puedes creer que creo que como si estuvieran hablándome o se estuvieran dirigiéndome a mí? Hombre, ella es imposible que sepa con dos segundos de posterioridad que se haya producido la psicofonía que se ha producido. O sea, eso dice mucho de las facultades sensitivas que tiene Ángela. Pero habéis sentido que no querían hablar. Pero habéis sentido que no querían hablar. Pero habéis sentido que no querían hablar. Esa voz que dice, te necesito, ¿no?, con una intensidad fuerte. Pues Ángel, que lleva usted mucho tiempo escuchando, pero imagino que usted que está sufriendo, ha sufrido, sobre todo en su familia durante tantos años, imagino todas estas investigaciones le tienen que decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que usted siente cuando escucha todo esto? Bueno, pues yo me divierten y a la vez voy aprendiendo de unos y de otros, ¿verdad? Por ejemplo, estuvo una noche Chicho Ibáñez Serrador con un equipo de 12 personas y salieron también psicofonías. Hubo una muy clara de una mujer que decía, ahora, se escucha claramente. Luego también ocurrieron fenómenos, por ejemplo, las baterías de las cámaras se les bajaron a cero, que les preocupó mucho a los técnicos, y la temperatura también dijeron que bajó muchísimos grados. También hace poco estuvo Radio Nacional grabando, y uno de los chicos que grababa con, yo es que no entiendo de tecnología, pero con un foco como de rojo, de infrarrojo, se encendía muchísimo, y digo, mira, explícamelo claramente qué significa, y dice, pues mira, yo llevo 17 años con estos aparatos y lo que está ocurriendo aquí es algo increíble, se capta con tanta fuerza como si fuera un móvil, las energías que estamos captando aquí, decía que era algo bastante raro, ¿verdad? Entonces, no sé, lo que quiero decir que los medios de comunicación siempre que han ido, pues han captado cosas. Por ejemplo, hubo una increíble, me parece que fue cuando fue España de esto, fue increíble, yo no estaba allí, estaba mi mujer, y por lo visto una de las cámaras de televisión se le descargó la batería y la apagaron. Y estando apagada y descargada la batería en el suelo, empezó a encenderse y a apagarse el foco. Mi mujer cogió su propio móvil y lo grabó. Y fue algo increíble. Estaban todos diciendo que bueno, los técnicos, que son los que entienden de esto, que no se lo podían imaginar cómo podría ocurrir eso. Yo ya digo, yo no soy experto en estos temas y me limito un poco pues a aprender de unos y de otros. Y lo que sí creo es que algo hay. Está claro que algo hay. Cuando todos opinamos más o menos lo mismo, vemos las mismas cosas y observamos las mismas cosas, algo debe de haber. Yo no entiendo mucho, pero sí que algo debe de haber, sí. Pues es una lástima que no dispongamos de más tiempo, pero yo quiero agradecerle a Ángel de la Torre pues el que haya tenido la amabilidad de atendernos, de contarnos su experiencia, y bueno, quién sabe, a lo mejor con estas investigaciones algún día pues se pueda saber qué es lo que hay detrás de todos estos fenómenos que se siguen manifestando después de tantos años y que desde luego nadie ha sido capaz todavía de darle una explicación absolutamente definitiva. Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Y solamente decir que yo, por ejemplo, lo que creo personalmente, un último detalle, es que según los científicos nosotros, claro, somos energía aparte de materia. Y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Por eso pienso que cuando desaparecemos de aquí físicamente, esa energía irá a otro lugar o a otro espacio-tiempo, y lo mismo son esos... de ahí proceden todas estas psicofonías y estos sonidos y estos mensajes, ¿verdad? No lo sé. Pues una teoría muy muy interesante. Muchas gracias, Ángel, y seguiremos estando en contacto. Ángela Ghisleri, pues muchísimas gracias también a usted por habernos acompañado, por darnos esa explicación de esas vivencias tan interesantes. Sí. Y tenemos que seguir hablando en otro programa porque desde luego tiene muchas cosas que contarnos, seguro. ¿Ángela? Sí, muchas gracias. No, perdón, es que no la habíamos escuchado. No, no, yo he estado encantada de dar un testimonio, ¿verdad? Que me encanta hacerlo porque toda mi vida me paso hablando de estas cosas y dando charlas. Entonces, el que casi todo el mundo piense que hay una vida después de esta y que los que quedan un poquito ahí tristes o por este plano tan cercano a la Tierra, hay que ayudarles. Y yo a este espíritu ya le estoy ayudando todos los días con mis oraciones para que se libere y salga de donde esté. Pues yo creo que es un trabajo verdaderamente apasionante y ya digo, seguiremos hablando de otras investigaciones y otras vivencias que seguro que nos tiene que contar, porque como sabemos tiene una dilatada experiencia en todo este tema. Gracias, Ángela, por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, Iñaki, ya estamos acabando casi, nos queda poquito tiempo. Yo creo que el caso de este museo árabe de Cáceres pues es un verdaderamente apasionante, el Museo Yusuf al-Borj, y no quisiera que se nos acabase el poco tiempo que nos queda sin que bueno, animases a los oyentes a participar la semana que viene en la Noche de las Psicofonías, que bueno, hay que decir que si esto se hace gracias a ti, porque la teoría y la idea de que este de alguna manera de esta iniciativa se lleve adelante es precisamente para comprobar una tesis que tú expusiste hace tiempo en tu página web y luego después en un trabajo, que es la teoría de la sincronicidad. Y bueno, pues con esa ilusión nació la Noche de las Psicofonías como primera alerta ovni, mejor dicho, primera alerta psicofónica, se me va lo de ovni enseguida, es la psicofónica de la historia de la radio, y que ya queda ya de alguna manera pues como algo que se repite todos los años. Así que como casi padre de la criatura, danos un poco de ánimos para que todo el mundo que quiera participe. Pues nada, que como hemos visto, pues fíjate, ahora que está tan de moda aquello de el acelerador de partículas y cómo podemos, en función de nuestros pensamientos, afectar a los sistemas atómicos y convertirnos en una especie de red reticular entre todos. Pues bueno, pues para ver si podemos inclinar lo que son, con esa suma de voluntades, a esa causa paranormal, sincronizándonos todos juntos en un momento concreto de la noche, y por supuesto, pues esa suma de voluntades, a ver si podemos por una vez empezar a contemplar la posibilidad de que esos supuestos comunicantes o esa supuesta causa paranormal se manifieste en todo su esplendor, además pues dándonos pautas que puedan mejorar las comunicaciones, y sobre todo pues eso, que yo creo que el romanticismo de la experiencia, de que cada uno esté puesto en un lugar de la geografía española, y bueno, pues yo creo que le da también un aliciente, ¿no? Porque sumar lo que es a toda esta comunidad de experimentadores en una noche, yo creo que la convierte en algo mágico, y que además yo creo que con el tiempo esto se revisará como no solamente como una experiencia de radio, sino que, como siempre he dicho, somos un poco como los coleccionistas, ¿no?, que van prefiriendo al científico y que van cogiendo datos así dispersos, y que en un futuro, quién sabe, le puedan valer a la comunidad científica. Pues no, desgraciadamente las señales horarias nos hacen ver que tenemos que terminar. Iñaki, muchísimas gracias. La semana que viene estaremos contigo también para participar en esa noche de las psicofonías. Y nada, pues seguimos. Hay que decir también que dentro de otra semana más volvemos a hablar contigo para hablar de un caso de aquí de la región, un caso de un palacete de Cejín, donde también has tenido pues unos éxitos psicofónicos muy interesantes. Hasta la semana que viene, Iñaki. Estaremos en contacto contigo. Pues un abrazo a todos. Un abrazo. Francisco Martínez, bien hallado de nuevo. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de reincorporarme, y encantado también de estar con todos nuestros oyentes. Pues no sabes tú lo alegres que estamos de que estés. Salvador Sandoval, gracias por haber venido también. Buenas noches. Buenas noches, Juan Juanza, muchísimas gracias. Pues nada, y animar a la gente para la semana que viene. La noche de la psicofonía, la semana que viene. Pues amigos oyentes, ya por hoy nada más. Hemos llegado al final del programa, y sí, eso sí, hay que decir que la semana que viene tenemos esa segunda convocatoria anual a la que le decimos que participen con nosotros, la noche de la psicofonía. Ya saben que es muy fácil estar aquí. Simplemente tienen que tener un magnetófono o algo más moderno, algún MP3, algo que se dedique simplemente a grabar el sonido del silencio, y de alguna manera saber si podemos o no contactar con otro lado, con otras entidades que no sabemos dónde están ni lo que son, pero que de luego son muy interesantes. Saludos de Fran Fernández, que ha hecho posible que todo este programa llegue hasta sus receptores, y Joaquín Abenza, pues que le desea que pasen una feliz semana y que les invita a que estén aquí la semana que viene para participar en la noche de las psicofonías. Hasta dentro de 7 días, que lo pasen bien.